Bien, amigos, empezamos la segunda parte del programa. Seguimos con el señor alcalde, señor Crospoma, quien nos está contando un poco de las propuestas que tiene en caso sea reelegido en las próximas elecciones municipales de este año. Señor Crospoma, háblanos un poco de los tres ejes de propuestas que usted nos estaba comentando en el interno, por favor. Justo conversábamos que Jesús María está estructurado como tres ejes de trabajo, que es el eje seguridad, el eje de modernidad y el eje de desarrollo humano, o el eje solidario que tenemos. Dentro de las propuestas nuevas que hemos presentado y estamos presentando a la colectividad, es que no solamente vamos a continuar con la seguridad ciudadana, sino vamos a instalar 20 cámaras nuevas. Como punto importante en lo que es la modernidad del distrito, tenemos que apuntar a la protección del planeta, lo que es mejorar los servicios de recojo de residuos sólidos, en este caso de basura, seguir una propuesta interesante como en San Borja, por ejemplo, pero con una propuesta mejorada y mucho más barato y más cómodo para el distrito, que es unos contenedores subterráneos como planes pilotos en puntos donde hay densidad poblacional, para hacer islas ecológicas y permitan un poco mantener el planeta, o sea, generar el ornato y evitar que, en este caso, recicladores, personas que nos malogran un poco el ornato en la noche y nos genera un poco de inseguridad, podemos estar con tranquilidad. Eso es un tema moderno, va a levantar un poco la plusvalía de las casas en Jesús María, el valor del terreno y también, por supuesto, un centro de asesoría y conciliación. En Jesús María, como en grandes distritos, Jesús María tiene quintas, tiene departamentos, entonces al tener edificios, departamentos y quintas, obviamente se genera una convivencia, y la idea es que la convivencia sea armoniosa. En muchos casos a veces hay problemas entre vecinos y lo que queremos es ayudar a la solución de conflictos, dándole primero una solución de cómo ayudarlos en su constitución de jurídicas, de sus juntas de propietarios, que en muchos casos son problemas para algunos. De la misma manera, ver la forma de cómo se concilia y esas conciliaciones surten efectos para el cumplimiento entre las partes. También generar una defensa municipal, y lo hemos hecho en el caso de telefonía, en el caso de problemas como, por ejemplo, con la propia Municipalidad de Lima en algunos puntos, defensa municipal en relación a cómo defendemos los intereses de los vecinos en determinados puntos e intereses comunes, y para lo cual vamos a crear una defensoría municipal. Esta defensoría municipal atenderá los problemas de vecinos que son a veces abusados relacionados, por ejemplo, a las empresas de servicio. De la misma manera, la coordinación que se puede tener con las otras municipalidades y la Municipalidad de Lima, ¿no? En Jesús María, con todo Lima, hay una poca coordinación con los distritos. Todo el mundo rompe y la mayoría cree que rompen las pistas, todos creen que son autorizados por las municipalidades distritales y la mayoría de los casos son autorizados por la metropolitana. Esto se va a conjugar con la doctora Lourdes Flores, con un gobierno nuevo de Unidad Nacional, que es importante la propuesta de coordinación con los distritos para trabajar en conjunto y evitar los conflictos innecesarios que al final fastidian la tranquilidad vecinal. Por supuesto, la arborización, la protección al planeta, también unado al tema de la recuperación del aire, tenemos planes, por ejemplo, un piloto que se ha hecho en Angamos con Primavera, donde hay una cápsula que recupera el aire puro, ¿no? Estamos avanzando en eso. También el asunto, por ejemplo, de atender ruidos molestos, tema de gases de atmosféricos, estos que generan nuevamente, son nuevas técnicas o nuevos problemas que tiene el distrito. Obviamente, nuestro principal problema va a ser también atender y terminar los proyectos de recuperación de pistas y veredas, que es un tema importante. Hemos recuperado, como decía, 120.000 metros de pistas y 45.000 metros de veredas, pero resulta insuficiente. Lo que pasa es que nunca se atendieron veredas en Jesús María. Y ahora estamos atendiendo las veredas de una manera tal que permite ir avanzando cada día más. Y Jesús María es un distrito que tiene 46 años, pero tiene 80 años de infraestructura física antigua. Y se tiene que ir recuperando poco a poco, ¿no? O sea, nosotros hemos mejorado todas las iglesias, la iluminación de los monumentos, se han embellecido los parques. Como concepto urbanístico, en Jesús María te cuento que no existe ningún parque no iluminado. Algún parque tiene una farolita, tiene un honguito de luz donde le permite tener una decoración, o tiene una virgen, ¿no? O tiene otro tipo de diseño como una pileta, una calle de agua. Entonces ya tenemos un circuito turístico en Jesús María que antes no teníamos, que permite ofrecer servicios al distrito. Y por supuesto, dentro de toda la característica del desarrollo humano que tenemos con servicios gratuitos en las canchas deportivas gratuitas, en el tema de la propia ambulancia, en el tema, por ejemplo, del auxilio mecánico, en los servicios que a veces damos con la grúa municipal que hemos adquirido. O sea, hay una serie de elementos que permite continuar un gran proyecto que, por supuesto, los vecinos de Jesús María están confiados. Yo estoy muy agradecido porque el vecino de Jesús María está con otra filosofía. Y es una filosofía de gestión, que es una filosofía de convertir a Jesús María en un distrito positivo. Y es por eso que todo el mundo piensa y mira a Jesús María a lo alto pensando que es un distrito donde es el mejor lugar para vivir. Y nosotros no solamente lo pensamos, sino lo vivimos y lo sentimos y lo creemos plasmar cada día, ¿no? En cuanto al tema del serenazgo, usted estaba diciendo hace unos momentos que va a trabajar en conjunto con las otras municipalidades. En cuanto al tema de seguridad, ¿ustedes también piensan trabajar de alguna manera con el serenazgo de otros de otros distritos aledaños a Jesús María? Nosotros ya venimos trabajando un serenazgo sin frontera, que es un convenio que tenemos con algunas municipalidades para que el serenazgo traslade sus ámbitos de persecución a otros lugares. Pero en el ámbito de serenazgo, ya que me tocas el tema, es muy importante, es un ofrecimiento que le hemos dicho a Lourdes Flores, es que en el serenazgo, en el Servicio de Seguridad Ciudadana de las municipalidades, y ahí hay una aclaración que hay que hacerle a la ciudadanía, el serenazgo no es un ente policial, no suple a la policía. Lo que tenemos que entender es que el serenazgo colabora con la Policía Nacional, es un ente de prevención, de vigilancia, para colaborar con la Policía Nacional, que tenga el poder de fuego, que tiene el poder de detención en flagrancias de delitos, y obviamente está prevenido por la ley para esas cosas. El serenazgo tiene que colaborar con la policía. Este serenazgo sin frontera es importante continuarlo. Se tiene que establecer sistemas de comunicación. En Jesús María tenemos un observatorio de la criminalidad, que es un software donde uno puede ver una pantalla donde si hay incidencia de robo acá, incidencia de tal problema aquí, eso sale un cuadro estadístico que permite planificar. Eso se traslada, obviamente, a un sistema integral donde la idea es que en Lima Metropolitana todos escuchemos las comunicaciones de una sola radio, como una central. Uno llama a 105, por ejemplo, todos deberían estar al tanto de una sola central para poder comunicarse con Pueblo Libre, con Jesús María, con Lince, con Comas, lo que sea. Lo mismo sucede en el tema de los sistemas de videovigilancia. Los sistemas de videovigilancia, la idea es que hay una sola central donde estén conectadas todas las cámaras, tanto de Lima como de San Borja como de Jesús María. Entonces, eso va a permitir una mejor distribución de recursos y apoyo, por supuesto, a la policía. Ahora, la capacitación permanente a los serenazgos tiene que ser uniforme. Aquí tenemos que colaborar con Lima para que haya un solo sistema de serenazgo y no permitan pues ser muy colorido, ¿no? Todos los serenos tienen cada uniforme más colorido que otro. Entonces, ver la forma de cómo se estructura el serenazgo a servicio de la colectividad y se hace una coordinación con la comisaría, con el Ministerio del Interior. Para esto, obviamente, el liderazgo que va a tomar en la Municipalidad de Lima, que es en este caso Lourdes Flores, va a ser muy importante, ¿no? Yo quería aprovechar un poco, ya que habíamos hablado de seguridad ciudadana y un poco el tema de la relación con Lima Metropolitana, otro tema que es importante dentro del plan de gobierno de Lourdes Flores que permite mejorar las relaciones con los distritos en esta coordinación de las asambleas metropolitanas. La Asamblea Metropolitana va a invitar a los alcaldes distritales para discurrir la discusión de temas de ámbito local, distrital también, y cuáles son las coyunturas o las opiniones o las directrices comunes para poder objetivizar un punto en común de solución. Lo cual quiere decir, por ejemplo, si vamos a atender, miren, Jesús María, no solamente atendemos la Avenida Brasil y la Avenida Salaverry como una pista metropolitana. Esa pista tiene que ser arreglada por Lima, esas dos pistas, el Corredor Brasil y el Salaverry. Pero no solamente soluciona el problema de Jesús María, sino hablamos de Pueblo Libre, de Lince, de Magdalena, de San Isidro, igual en Brasil, ¿no? O sea, donde se integran otros distritos como Breña también. O sea, eso tiene que tomarse en cuenta. Otro tema es el aspecto del problema de transporte. Nosotros hemos ampliado la red semafórica en Jesús María en 7 puntos. ¿Sí? No, le estaba combinando algo de que solamente nos queda un minuto nada más, pero siga, no, todavía tenemos un poco de tiempo. Nos estaban tocando la campanita. Entonces, esta red semafórica que casi hemos gastado casi un millón de soles, tiene que ser implementada por Lima Metropolitana. Hemos colocado semáforos en lugares donde le corresponde a Lima. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el transporte tiene que ser racionalizado para no afectar el medio ambiente y obviamente no afectar la tranquilidad del vecino. Y por supuesto, el trabajo en relación a valores. Transparencia y valores ya hemos hablado, pero los valores implican siempre el derrotero de la transparencia, el derrotero de un servicio a la ciudad. Y por eso que Lourdes Flores ha distinguido algo muy claro, la decencia sobre la corrupción. La decencia tiene que ser una línea importante, la honestidad no solamente se traslada con palabras, sino se traslada con hechos. Bien, alcalde, le agradecemos mucho su asistencia aquí en la radio. Le deseamos también muy buena suerte en esta campaña electoral que empieza ya. Y bueno, amigos, nosotros... Permíteme, Richard, solamente sí. Despedirme a los vecinos de Jesús María y decirles que este 3 de octubre no se olviden de votar por Unidad Nacional por Lourdes Flores en Lima Metropolitana y por Enrico Crospoma en Jesús María, marcando los dos mapas del Perú. Muchísimas gracias. Bien, alcalde, muchas gracias a ustedes. Amigos, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el tercer bloque.